Solo tenía un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasas. Así hablaba. Faltaban amigos y solo algunos enemigos. Ciertos cobradores se aproximaban. Ellos así hablaban. Nos llevaremos a tus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba. Así hablaba. Fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo.